está llevando a la locura. Todos los días vivo en un mar de licor. Me fui al psiquiatra buscando cura, pero él me jura que mi enfermedad es de amor. Me fui al psiquiatra buscando cura, pero él me jura que mi enfermedad es de amor. Guayabo no se me acaba. Limonada viene la. Si sigue el guayabo.